Hoy, 17 de febrero de 2011, se han cumplido 4 años de la partida de Cayetano Martí, un apóstol de Cristo, un profeta de Dios. Él hizo una excelente labor espiritual y dejó una grandiosa obra: libros, mensajes, charlas, vídeos, entrevistas, etc. La gran sabiduría, bondad y paz que transmitía están dando mucha luz de Dios en todo el mundo. En mi página web, en Facebook, en Mallorca y El Despertar, y en otros, podéis ver el homenaje que hemos hecho. Gracias, con Cristo en el corazón. María Gilda Muñoz Zúñiga. Un abrazo para todos.